verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Pino había dicho, Carrió se ratonea políticamente con Mauricio. Y parece que tenía razón. Ya lo dijo Elisa cuando dinamitó el espacio que ella misma había ayudado a parir. Estamos todos más liberados, ellos de mí y yo de ellos. 9 meses después de la foto forzada de una familia política supuestamente feliz, el radicalismo de Sanz ahora también busca sumarse a la sociedad Macri-Carrió para terminar definitivamente con UNEN y crear la segunda alianza. Un dato que el jefe de gobierno porteño empezó a convertir en realidad con la designación de lo pérfido al frente del Colón. Y la cita, claro que no es casual, porque cuenta la leyenda que en el casamiento de Darío con Esmeralda Mitre, la chaqueña comenzó a tejer con Gabriela Michetti la alianza que ayer rompió el huevo. El senador, con sueños de alvearizar otra vez su viejo partido, ayer dijo en Twitter, muy bien, es un paso en la dirección correcta. La Argentina necesita de amplios acuerdos. Firmado, Don Sanz. Alvearización, un término que la familia Alvear le regaló a la política argentina, primero con el que traicionó a San Martín y después con el que fue socio de los golpistas que terminaron con Irigoyen. Atentos porque la convención radical está convocada para el 14 de marzo en Gualeguaychú y en ese momento los traficantes ideológicos que hoy traicionan los 10 mandamientos sobre los que nació y creció su partido buscarán bajar definitivamente, entre muchos otros, los cuadros de Alem, de Irigoyen, de Illia y de Alfonsín. Y para ello cuentan con el apoyo del máximo bastión de la derecha radical. Córdoba. Bueno, volvamos a la pareja. Cuando hablamos de ellos, no hay espacio ya para recuerdos que destiñan el nuevo amor. Podemos arrancar con aquello de Macri es un límite moral infranqueable, o por las denuncias modelo 2003 que hizo Carrió cuando tildó al expresidente de Boca de contrabandista en una conferencia de prensa en apoyo a la candidatura a jefe de gobierno de Aníbal Ibarra. O podemos buscar en febrero del año 2007, no es lo mismo Carrió que Macri, no pidan un rejuntado para un picadito de fútbol. O ir a diciembre de 2014, yo no confío en Macri, soy una estratega, confío en una estrategia. O a febrero de 2011, no hay mejor forma de impunidad que el candidato sea Cristina o Macri. O a noviembre de 2014, yo quiero la unidad de Macri con UNEN. Me fui para que UNEN se dé cuenta de que sin él perdemos. Todas son estaciones que nos han llevado de incoherencia en incoherencia a esta sociedad que quiere mostrarse coherente. Pero vayamos a otra frase de Lisa, a una frase que une a los dos máximos referentes de la derecha nacional, pero acercándolos a una polémica muy fuerte de estos días en la Argentina. Hay un escándalo, las escuchas telefónicas en la ciudad de Buenos Aires, involucra a dos ministros, involucra a gente de la policía. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Para que ustedes entiendan la situación, Fino Palacios pertenece a un grupo que forma parte de una interna de la Policía Federal. Muy complicado en el caso Amia, como todos lo saben. Montenegro y Macri deciden designar a este hombre, Fino Palacios, absolutamente cuestionado, para crear la nueva policía, con lo cual iban a crear la peor policía, porque con Fino Palacios solo se podía crear la... Entonces, como faltaban 9 meses entre la nueva policía y el momento en que se decide la organización, lo que hace Fino Palacios es traer gente de la federal y ponerla en distintos cargos. Esto se hace con el conocimiento de Montenegro y con el conocimiento de Macri. Y empiezan las escuchas sobre incluso gente, maestros, terrible. Yo creo que Nadarovsky es el que no tiene nada que ver, ¿me siguen? Yo creo que el que tiene que ver acá es Montenegro y Macri. Bueno, Macri dice que le infiltraron a Ciro James en el gobierno de la ciudad. No, hay varios designados más. Hay varios designados más que los pusieron en distintos lugares hasta tanto fueran subjefe, jefe, ¿me siguen? Sí. Personal de la nueva policía porteña. Ahora, ¿por qué la mejor prueba de que se ordenan las escuchas desde Misiones es que Macri no lo podía desconocer? Si se ordenan desde Posadas, acá hay alguna explicación. Porque ustedes saben que Macri tuvo por muchos años su domicilio en Apóstoles, que es la ciudad donde vive Puerta. Entonces habría que investigar si el juez que ordenó estas escuchas sin ninguna razón tiene alguna... Ahora, ¿hay una interna también de la Policía Federal? Sí. ¿Qué es eso? Hay una interna entre la Policía Federal, entre los sectores que van a la Policía Porteña y los sectores que quedaban fuera. Son gerentes del neoliberalismo, son la vieja política disfrazada de nueva. Un día comen pizza con champán, otro día comen sushi. Y encima reclaman a los gritos lo que ya tenemos. República, instituciones. De eso se trata, de armarte una realidad paralela, de contarte que te falta lo que hoy te sobra. Fíjate la diferencia, la marcha ayer de Podemos en España. Ellos reclamaban prácticamente lo mismo que endulza hoy la boca de Macri y de Carrió, con una enorme diferencia, ¿no? Un 24% de desocupación y esencialmente las ruinas de un capitalismo que los llevó a este desastre. Sin embargo, increíblemente, los dos piden lo mismo, pero unos están queriendo el renacer de su país y los otros están pidiendo que volvamos a lo peor de la historia argentina. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 10 minutos, ya han pasado del primer capítulo de febrero de 2015. Primero de febrero del nuevo año. Los invitamos a formar parte de estas dos horas de radio. Bienvenida a toda la gente de Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir con nosotros todos los diarios de todo el país y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy, nada más y nada menos que La Bruja Salguero y Bruno Arias. Bailar. buenos días. Esto va dirigido para el programa del señor Campana. La verdad que estamos tan agradecidos de todo este mes que ha estado en la frente de todos los programas que le tocó desempeñarse en Radio Nacional. Así nos abrió los ojos a todos. Y ojalá que siga todo el año los domingos, que yo soy un fiel oyente. Gracias, gracias Campana. Gracias Campana, caballero, la REA y tanto que nos enseñen y nos abren los ojos para que no nos dejemos dormir. Como harina, la tierrita, los cardones. Buenos días, Gustavo, Isabel de Burlingame. Sé que vamos a tener un programa excelente como todos los domingos. Ya lo estoy escuchando con todos los telones y en todos los anudados entre el radicalismo y el PRO. Pero bueno, como dice la presidenta, todo tiene que ver con todo, Gustavo. Buenos días. Muchísimas gracias. Isabel. Buenos días, habla María de Tigre. Bueno, yo lo único que quiero decir es que aguante Cristina Carrió. Es tanta la envidia que le tiene porque nunca le pudo ganar, porque Cristina siempre fue primera. Y que no se olviden de que Cristina ganó por el 54% y la gente la va a seguir apoyando. Un beso grande y viva la patria. Hola Natalie, buen día. ¿Cómo buen va? Buen día, todo bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Tenés por ahí vías de comunicación, teléfono, Facebook? Ya estamos conectados con ustedes a través del 4999-8700-4322-0304 y recuerden que nos pueden buscar en Facebook como Visión Nacional. 8 horas 14 minutos, ya han pasado este domingo, primero de febrero. Las tapas del domingo. Tapa de Tiempo Argentino, a 6 columnas, Macri cerró un pacto con Carrió y se profundiza la crisis en UNEN. Anunciaron que van a competir en las PASO para definir quién será candidato presidencial. Las negociaciones se cerraron en diciembre y por ahora no incluyen las listas de diputados y senadores. En la semana se podrían sumar otros nombres. El anuncio amenaza con hacer explotar el FAUNEN. Sanz celebró la alianza, pero Alfonsín aclaró que esa no es la posición de la Unión Cívica Radical. Pino Solanas reclamó repensar el frente. El otro dato importante en la tapa de Tiempo, 5-0, histórica goleada de Boca a River en la provincia de Mendoza. Más datos secundarios en la tapa de Tiempo, las claves del debate sobre la reforma a la ley de inteligencia que arranca el martes en el Congreso de la Nación. Debido, destacó, la estratégica alianza con China y marea humana de Podemos en las calles de Madrid. Tiempo argentino, Macri cerró un pacto con Carrió y se profundiza la crisis en UNEN. Vamos con la tapa del diario Norte de la provincia del Chaco. Por más de 270 millones, licitan acueductos de Bermejito y Miraflores. Las obras unirán tres localidades del impenetrable. La apertura de sobres será en marzo y contará con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. Forma parte del programa Norte Grande. Títulos secundarios, Cristina viaja a China para fortalecer una alianza estratégica, Boca con viento de cola volvió a ganarle a River en Mendoza, alegría y mucho color en el aniversario número 137 de la ciudad de Resistencia, Macri y Carrió sellan pacto para competir en internas abiertas y Sub-20 enfrenta al duro equipo de Brasil. Vamos con Diario Popular, 5-0, baile y paliza. Boca aplastó a River en Mendoza y se queda también con el segundo superclásico del verano. Datos secundarios en la etapa de Popular, Macri y Carrió sellaron acuerdo. Y es interesante cómo plantea Popular el tema de la muerte de Bulat, pero al lado, sin olvidarlo, tragedia en la Autovía 2, se matan otros dos periodistas. Dato que quedó prácticamente oculto detrás de la visibilización mediática de Bulat. Pero, lamentablemente, ligados a los medios de comunicación, fueron tres los hombres que perdieron la vida en accidentes en rutas, y no uno solo. El diario de la provincia de Entre Ríos, un colonense hizo cumbre en el Aconcagua. Se llama Fabián Lema, un colonense hizo cumbre en el Aconcagua, el dato más importante de tapa del diario de la provincia de Entre Ríos. Miradas al sur y dos datos excluyentes en portada. El más importante: ¿qué va a pasar con los espías? Allí escriben Anguita, Cecchini, Elizalde Leal, Walter Gubar. Bueno, todos ellos con un análisis en función de lo que se va a discutir el próximo martes. Y Grecia dignifica. Unión Europea. El nuevo gobierno heleno aumenta el salario mínimo de 586 a 751 euros. Recupera el aguinaldo y devuelve la cobertura sanitaria. Abro paréntesis en la tapa de Miradas al Sur. Con kirchnerismo puro arrancó la izquierda griega, recuperando la memoria y esencialmente entendiendo al salario como locomotora del círculo virtuoso de su economía. A partir del poder de compra de los trabajadores, bueno, la cosa empieza a dinamizarse. Se acaba, por lo menos, ese es el intento político, la teoría del derrame. Acuérdense, una de las primeras medidas que tomó el kirchnerismo fue terminar con aquellos que con un amiguito en algún juzgado se quedaban con tus casas si vos no podías seguir pagando los créditos. Bueno, un perfume similar es lo que tira sobre la mesa Syriza cuando dice: ya hay que devolverle la luz a 300.000 usuarios que están sin servicio desde hace más de 4 años por no poder pagarla. Entendiendo que la luz, por ejemplo, es parte de los bienes sociales que tiene que custodiar el Estado. Bueno, para que no se rematen más campos, para que no se rematen más propiedades, apareció Néstor en el horizonte 2003. Para devolverle la luz a los griegos, apareció Syriza. Diario Obregón de la provincia de Jujuy. Héctor Timerman rompió el silencio en el caso Nisman. Tengo evidencia que la acusación era falsa, dijo el canciller. Títulos secundarios: Macri y Carrió anunciaron alianza electoral para octubre. Y los suplentes de Boca le dieron otra clase de fútbol a los titulares de River. ¿Qué dice Crónica? Paliza histórica, los hinchas de Boca tuvieron su fiesta soñada. El equipo de Arruabarrena aplastó y humilló en Mendoza a un River desconocido. Hoy, a las 22:10, Independiente Racing, completando los títulos que tienen que ver con el fútbol nuestro de cada día, en lo más importante que ofrece Crónica en primera plana. Pasa, cavando la Hola chicos, buen domingo, soy Lucía de Núñez y totalmente de acuerdo con relación a Lilita Carrió, pero qué pobre país tenemos donde esta señora que dice todas esas cosas, que se va acomodando a donde puede, que solamente quiere destruir, se destruye a sí misma, se destruye a los que la rodean, miente todo el tiempo. Y bueno, los programas la llevan ahí a la televisión, la escuchan, la hacen hablar. Hola, querido Campana, Eduardo de Caballito te habla. Esta gente nos bombardea permanentemente a nosotros. Ahí tenés, acabas de pasar de Carrió, un esquema perfecto. Ese esquema hay que pasarlo, esa grabación hay que pasarla en todos los programas, pero absolutamente en todos los programas. ¿Pero qué esperamos? ¿Por qué lo pasamos a las 8 de la mañana de un sábado, de un domingo? Sí, buenos días, para Visión Nacional, Laura de Vicente López. Lago Marcino nos quiere embaucar a todos. Parece el doble de Peretti en la mejor actuación. Una vergüenza, ¿no? Nos toman de tontos. Felicitaciones a Campana por la imitación de las voces de Massa en las distintas provincias. Excelente. Hasta luego. Hola Gustavo, buen día, soy Eduardo Devoto. Es evidente que la derecha oligárquica neoliberal no tiene techo. Prueba de ello, la muerte del fiscal Nisman, que como dijiste vos, hace no más de 20 días la gente de a pie no sabíamos quién era. Por lo tanto, no sería nada difícil que en estos días hagan algo para hacer volver a Cristina de China y le sigan dando letra a los mediocres opositores. Buen domingo para todos y todas. Carmen de San Justo. Bueno, están contando los días para que Cristina no esté más, se vaya, pero se olvidan que queda el pueblo y bien aprendido. Y de aquí hasta que Cristina se vaya, todos los días voy a decir gracias, gracias, gracias Cristina, como se le dice, gracias a los grandes y a los ídolos. No te vamos a olvidar. Buen día, Gustavo Campana, le habla de la de San Miguel, excelente su editorial. A Carrió le enceguece la inteligencia, la belleza y el coraje de nuestra presidenta. Eso lo tiene mal, que siga así. Cristina nunca jamás van a compararla con como lo que es ella. Aguanten el gobierno, sepamos votar. Muchas gracias por su programa. De tanto llorar mis penas. Dice La Nación en su primer editorial de hoy: ¿República o narcoestado? No quedan dudas de que el poder del narcotráfico es la amenaza a la gobernabilidad más significativa que nuestro país enfrenta en mucho tiempo. Fantasma de este domingo, el narcotráfico haciéndose cargo del futuro de la República Argentina. Dice La Nación, es poco lo que se puede esperar de este último año de gestión presidencial, pero es mucho lo que queda por hacer en los futuros gobiernos si queremos evitar que la Argentina siga los pasos de algunos países de la región, donde el avance del narcotráfico pone en jaque a las administraciones democráticas, se apropia del control real de importantes territorios nacionales y corrompe las propias bases de la República. Vamos camino a que este dilema se traslade a nuestro país, convirtiendo el debate de fondo que debería ser educación, pobreza, salud y multiplicación de oportunidades para todos en una disyuntiva crucial: ¿República o narcoestado? A ver, el primer dato que surge es, parece que ya a Nisman no le sirve. Le sirvió poquito vivo, le sirvió un poquitito más, pero no mucho muerto. Y el dato es que esto empieza casi a desteñirse hasta perder todo su color. Hoy el fantasma de La Nación ya dejó de ser el caso Nisman y ahora es República o narcoestado. Bueno, en eso andamos, buscando nuevos fantasmas. pronósticos para comenzar a dar vueltas por toda la República Argentina. Nos vamos a Miramar, a la costa. Para el día de hoy tenemos prevista una máxima de 31 grados con nubosidad variable, vientos moderados o regulares del sector norte con ráfagas. Atención Miramar, mañana lunes mínima 17, máxima 32. Día algo nublado con nubosidad en aumento y el martes una mínima de 18 y máxima de 32. Nos vamos a Chaco, Gustavo. Vamos. Roque Sáenz Peña, atención, hoy máxima 37 grados para mañana lunes, mínima 25, máxima 40 con un día parcialmente nublado y el martes mínima 24 y máxima también 40 grados. ¿Te acordás cuando apareció Bonadío y Otesur? Que en un editorial te contamos que, bueno, Bonadío había conseguido otro laburo y que había firmado contrato con Clarín o con La Nación para ser el nuevo jefe de redacción, porque el tipo les había inventado una causa para poder armar la tapa que necesitaban en ese momento. La cosa estuvo tan flojita de papeles que duró 5 minutos. Ahí fue necesario volver con otra tapa y con otro constructor. Y ahí, por unos días, Nisman también se hizo cargo de la jefatura de redacción de los dos diarios. Después apareció Rusconi, el abogado de Lago Marcino, y con una conferencia de prensa muy particular, donde el tipo armaba el libreto de su defendido, que no hablaba, apareció otro jefe de redacción de la prensa hegemónica. Perfil nos cuenta en Página 10 hoy que, bueno, como van muriendo todos los personajes que van presentando, hay que retomar algunas historias para poder sobrevivir. Bonadío retoma la causa de Otesur y creen que Máximo K es su objetivo. Se espera que el juez anuncie nuevas medidas en la investigación de la empresa. No solamente no se rinden, sino que encima son demasiado obvios. Pecho, rosita y calor, caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, rosita y cardón. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Hola, Euge, buen día, ¿cómo Hola, va? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Arrancamos con teatro? Arrancamos como arranca el Cervantes acá en la Muy capital. Bien. El próximo sábado 7 de febrero, porque en enero estuvo de vacaciones Sí. Acá. Vuelve Así es la vida, dirigida por Santiago Doria. Mira vos. Que ya acumula una serie de nominaciones para los premios Florencio Sánchez Sí. Y María Guerrero. Tiene Muy un elenco. Bien. A ver. Roberto Carnaghi, Roberto Mario Carnaghi. Alarcón, Rita Terranova, Salo Pasic, Malena Solda, Sí. Felipe Colombo, Paloma Contreras. Bueno, son un montón. Bueno, Mariano Massey. Uno supone que entre Carnaghi y Alarcón se van a repartir los tantos de los dos tipos que son los ejes centrales de esta historia, que lo supimos ver en Muño y Alipi, cuando digo lo supimos Exactamente. Ver. Exactamente, ¿no? 1938. Y Sandrini y Ángel Magaña, en la última versión que tuvo Así es la vida de manera cinematográfica, ¿no? El tipo que tenía su familia, hombre de laburo, próspero, y un cuñado con algunos contactos en la política non santa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién hará del socialista, ¿no?, que se enamoraba perdidamente de la hija de este próspero hombre de clase media, pero que, claro, era socialista? Claro. Socialista. Sí, porque es la historia de una familia a lo largo de varios años, claro. En 1905, en 1916 y 1934, un clásico. Diríamos, pero con una versión de Santiago Muy Doria. Empieza... En toda esa línea de tiempo va de hay que agrandar la mesa vieja, hay que achicar la mesa. Cuando éramos muchos y cuando se fueron yendo los pichones, vamos de hay que agrandar la mesa vieja, hay que achicar la mesa. Sí, así que bueno, de jueves a domingo, 21 horas, a partir del próximo sábado. Y hay que decir que está muy contento el Cervantes, porque con un gran esfuerzo ha llevado a Mar del Plata Sacco y Vanzetti. Y acá hay que decir algo, cómo las obras de teatro, cómo el teatro contextualizado en la realidad sociopolítica adquiere un valor, la verdad, bastante impresionante, porque lo que viene pasando con el público, con Sacco y Vanzetti, es que terminan aplaudiendo de pie. Se ha convertido casi en una tribuna por la libertad, ¿no? Contra las injusticias. Y realmente esta versión y esta producción del Teatro Cervantes, dirigida por Mariano Docena, está nominado con 9 estrellas de mar. Esto realmente, los estrellas de mar se dan mañana. Bien. Así que bueno. Importante para no confundir valor y precio, porque mientras la gente de Sacco y Vanzetti no aparece en ninguno de los programas de Chimento, no son parte de ninguna de las polémicas del verano, no forman parte tampoco de la tabla de posiciones de la venta de entradas. No confundir valor y precio, ¿no? Porque ahí hay teatro. En lo otro hay un escenario dispuesto a, qué sé yo, armar algo, ¿cuándo? En octubre, rapidito, noviembre, claro. Con figuras de la tele, algunos mejor armados, otros peor armados, pero siempre en función de sacar tajada de lo mediático de los 12 meses anteriores. Y la tele en eso, un socio directo, ¿no? Pero no confundir valor y precio. Yo me acuerdo, década del 80, 88, 89, fue Halcón con Los Caminos de Federico. Hacía añares que Halcón no hacía Mar del Plata. Llevaba 10 personas por noche y se llevó todos los Estrellas de Mar. Claro, es que todos. Por suerte existe este reconocimiento también a este teatro. Y de vez en cuando, ¿no? Sí, es sorprendente también 5 nominaciones para El Corazón del Incauto, que hemos hablado acá, que también tiene 3 actores que no son conocidos por el público, pero que es una obra excepcional. Las 2, Sacco y Vanzetti y El Corazón del Incauto, vuelven, ¿eh? Sacco y Vanzetti va a volver al Cervantes a mediados de año, El Corazón del Incauto vuelve hasta Trilce a partir de marzo. 2 obras con varias nominaciones a las Estrellas de Mar de mañana en Mar del Plata. Es un premio que no se entrega casualmente a mitad de temporada y no sobre fines de temporada. Lo que se busca es reactivar con ciertos premios algunas plazas con el febrero que todavía resta. Si no, lo lógico sería, vamos a darlo cuando esto termina, claro. No cuando está por la mitad. Pero tiene un condimento económico muy fuerte, que es reposicionar con los Estrellas de Mar algunas obras y ver cómo sigue la cosa en febrero, ¿no? Claro. Es más o menos lo mismo. A ver... es parte de una historia que es un nunca acabar, ¿no? Sí. La trama secreta de algunos premios que, en lugar de premiar, de cumplir con su objetivo, son un apéndice económico, comercial, empresarial. Venderé la última tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejo mi Pachamama. Llegaré a Retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un que no tendrá memoria, a quien pueda importarle de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Basurero, tal vez una sirvienta sin pucarás ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis situs para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el suelo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el... honro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos tureños tan indios que no entienden. Cada 12 Dios. Soy Susana de Santa Fe. Quería preguntarle al señor Gustavo Campana, en el ADN que la fiscal dijo que eran únicamente de Misman, ¿cómo? ¿Y no manipularon el arma entre él y Lago Marcino? Gracias. Hay preguntas que ya tienen respuesta, ¿no? Que llegan con una carga implícita, ¿no? Sí, ya vos nos estás respondiendo, por supuesto. ¿Dónde está el otro ADN? ¿Qué dice Facebook? Pepe de Ramos Mejía, abrazo para todas y todos, feliz domingo. Marisa Paz también dormida con un tazón de café, pero presente. Buen día, amigos. Y Benjamín Sotelo, excelente programa, Gustavo. Esperamos contar con tus reflexiones y análisis durante todo el año. Como futuro comunicador social, me gustaría algún día poder decir que he sido un periodista tan crítico, profundo y coherente como vos. Pero un gran abrazo y mucha suerte. No hay nada que hacer. Habla Manuel de San Nicolás. Son gorilas. ¿Quién destabilizar este gobierno nacional? Carrió, San, Alfonsín Hijo, todos. Se abrazan con Mauricio Macri. Lo abandonan al pobre Sergio Massa. Solo Facebook. Bueno, seguimos conectados a través de Visión Nacional. Manda saludos para todo el equipo. Tita Saldua también, recién comunicada con nosotros. Querido Campana, equipo, oyente, Jorge Correcaminos de Son Torcuato, nosotros que defendemos este proyecto nacional y popular debemos explicarle a la gente que no le metan un candidato publicitado como si fuera un champú o un desodorante y que no crean en las promesas. Nuestro proyecto nacional y popular no prometió, sino que realizó, y vamos por más. Abrazo a Pepe y Sergio, los quiero mucho y fuerza Cristina. Hola, buenos días. Soy Rosa Ventalar. Bueno, compañeros militantes de nuestra radio pública, acá estamos. Nos bancamos todo enero. Gracias, Gustavo Campana. Nos bancamos y nos vamos a seguir bancando. No sé lo que estarán pensando y qué van a seguir pensando, porque realmente el único que hacen es pensar en hacer daño. Pero el pueblo argentino está firme junto a nuestra gran Cristina. Un beso, gracias. Y con tono porteño. Buen día, gente linda. Habla Amelia de Versalles. Estoy escuchando a Campana en la editorial. Es fantástico, como siempre. Lo quiero mucho y a todos ustedes. Me encanta que Carrió esté con Macri, porque va a pudrir al partido PRO. ¡Qué suerte! Va a desaparecer Macri y Carrió. Aguante, Cristina. La amo, los amo a todos. Los escucho siempre. Soy Amelia de Versalles, los quiero mucho. Chau, chau. Hola Gustavo, buen día. Te hablé Milce de Villaluro. Bueno, ¿quién es este chico Lago Marcino que se infiltró con los papás de Cromañón? Qué cosas raras que pasan, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo. Chau. Hola, sí, el señor Ernesto Sanz ahora se mete en nuestros hogares hablándonos por teléfono para hablar al gobierno atribuyéndole la muerte de Nisman. Es lamentable. Nunca lo escuché decir nada sobre los 32 muertos del 2001. Es lamentable realmente. Querido Gustavo, soy Estela de Chivilcoy. Tus editoriales confirman las dudas que diariamente nos plantea la oposición. ¿Cuándo tendremos una oposición digna, que es lo que se merece toda democracia? Gracias a Nacional por ayudarnos a pensar y a dudar. Gracias, los quiero. Hola Gustavo, buen día. Sos un grande, excelente tu editorial. Agrego una cosita más. Carrió fue funcionario de la dictadura del 76 en el Chaco. Virginia de Ballester. querido Gustavo y equipo, muy buenos días. Habla Sergio de Aedo, brillante lo tuyo como siempre. Después de este inicio de ruptura del huevo de la serpiente, esta nueva alianza, la gira por el país, ¿en qué la va a hacer? En un Biondini móvil, ¿no? Del partido Nuevo Triunfo, es lo único que les falta. Abrazo Pepe de Ramos, Jorge Correcaminos y Angélica de Don Torcuato. Sí, Gustavo, te habla Norma de Oncativo. Y bueno, yo te digo que apocalíptico el panorama político que se presenta con estos alvearizados o macrizados. Yo digo, la gente no tiene conciencia, no tiene memoria para tratar de todavía aceptar que estos tipos puedan gobernar un país. No, por favor, yo no lo permito, ni nadie que vive. Caídos por la tierra y la simiente. Gustavito, habla Manuel de San Nicolás. Se ha formado una pareja, decía Roberto Galán. Y hoy me entero por vos que se han unido la pitonisa Carrió junto con Mauricio Macri y Canaleta San. Lectura recomendada del día de hoy, páginas 20 y 21 de página 12, para entender los cambios que se vienen en el mapa político europeo. Grecia desconoce a la Troika. Tsipras llegará a París en búsqueda de apoyo para renegociar la deuda. El flamante gobierno de izquierda busca términos más favorables de sus acreedores, rehúsa los plazos y las formas pactadas antes por la derecha, pone término a la austeridad y planta un esquema de confrontación ante la Unión Europea. Y masiva muestra de fuerza de Podemos en España, unas 300.000 personas coparon la Plaza del Sol en Madrid para escuchar a Pablo Iglesias. En la marcha del cambio, Iglesias acusó al gobierno conservador de corrupción y aseguró que va a ganar las próximas elecciones presidenciales. Por su parte, Rajoy se refirió a los manifestantes como unos tristes. Lo que se viene en la campaña política española es impresionante, porque vamos a tener allí una confrontación por el modelo que, a ver, disculpen el paralelo, no tiene España desde la Guerra Civil. Se viene una puja por el modelo en serio que España no tiene desde la Guerra Civil. ¿Y por qué? Porque cuando asumió el PSOE, demasiado rápido, lo que hizo Felipe González fue sumar a España a la OTAN. Y en ese momento arrancó una irrefrenable derechización de sueños. Pero demasiado rápido, insisto, llegó España a la OTAN como para pensar que en ese momento el socialismo obrero español llegaba para restablecer la puja ideológica que había ganado con las armas el franquismo. Lo que se viene ahora es lo más parecido al debate ideológico que se dio a principios de los años 30. Se viene una España muy caliente, por suerte, porque la verdad es que estaba muy fría. Otros pronósticos para seguir dando vueltas por la República Argentina. Nos vamos a Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Para hoy tenemos previsto una máxima de 33 grados, cielo algo a parcialmente nublado. El lunes, mínima 19, máxima 36 con nubosidad en aumento, y llueve recién el martes. Mínima 21, máxima 36 con tormentas aisladas. ¿Qué más? En la Quiaca, Jujuy, para el día de hoy, máxima 21 grados, cielo parcialmente nublado también, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Mañana lunes, mínima 8, máxima 21, tormentas aisladas y precipitaciones durante todo el día. 8 horas 49 minutos. Suplementos deportivos. Y Boca, por supuesto, monopolizando todas las tapas de los suples de este domingo, ¿no? A ver, Inolvi Baile. Juega Crónica, River 0, Boca 5, histórica goleada del Xeneize que se quedó con los dos superclásicos de verano. Supergoleada, dice el superdeportivo de Diario Popular. Carnaval, en consonancia con el almanaque. Carnaval, dice el suplemento deportivo del diario Perfil. Solo 5-0 y no hay que agregar nada más para la tapa de la Deportiva de la Nación. Y el gráfico, baila, River baila. Con suplentes, Boca goleó 5-0 al Millonario, que muy nervioso terminó con 8 hombres en la cancha. Soy son de remolino galopando en Negredal, soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más. Buen día, Gustavo. Excelente la introducción de tu programa. Estoy eufórico. Esta es una suma que resta. Macri no ha tenido en cuenta el inconmensurable ego de Carrió, y en realidad cree que se potencia, pero resta, y además denuncia que se siente débil, que sabe que no le puede ganar al Frente para la Victoria, que no hace pie en Buenos Aires, ni en ningún otro lugar de manera ostensible. Hola, buenos días, Gustavo, que es bueno encontrarte el domingo nuevamente. Bueno, soy Graciela de La Paternal, estaba escuchando recién un oyente, adhiero totalmente a este tema de pasar lo que informaste de Carrió, pasarlo en todo el día, mandarlo a hacer 678, que la gente se entere. Bueno, yo trataré de hacerlo por mi lado, pero esa grabación está magnífica. Buen día, Gustavo y equipo La Mora. Quiero agradecerle a nuestra querida presidenta la inyección de orgullo y coraje y convicción que nos inyectó al pueblo en su último discurso, con su último discurso. Y sin duda estamos viviendo otro momento fundante, como el día en que Néstor bajó el cuadro de Videla y el no al Alca, como escribió Gabriela Cerruti en un diario el día 28 de enero de este mes. Bueno, les mando un abrazo grande a todos. Hola, buen día, Gustavo. Habla Zulma Castelar y como siempre es un gusto escucharte. Son palabras muy inteligentes. Y yo te digo que la cena de anoche de Mirta fue tan desagradable. No la miraba de a ratos porque es insoportable. Estaba así, el Tata Joffre. Sinceramente, ella cómo goza criticando a la presidenta y echándole la culpa de todo. La verdad que son desagradables. Viva Cristina, y la queremos y la vamos a defender. Chao. Buen día, compañero de Radio Nacional. Soy Evelia de San Justo. La vamos a extrañar muchísimo a nuestra presidenta, por su inteligencia, por todo, por Néstor también, que lo estamos extrañando horrores. Esperemos que el que venga sea tanto, mejor no es, pero tanto como ella puede ser, a lo mejor. Teniendo un poquito de conciencia y acordarnos de todo lo que nos han dado. Tenemos que tener inteligencia para votar. Buenos días. Sí, muy buen día, Radio Nacional. Muchas gracias por tener un programa como este. Y infinitamente agradecido por tener a un campanazo espectacular, un periodista de 10 y un equipo excelente. Muchísimas gracias. Decir campana es decir libertad y decir patria. Muchas gracias. Muy buen día, Gustavo Campana y equipo. Rafael de Villarreal. Uno de los grandes peligros para la democracia es la ignorancia y la falta de preparación política y el desinterés en la política en vastos sectores de la población. No hay memoria histórica. Es grave eso. Un gran abrazo. Buen

dice Villa Crespo. Bueno, Denise Mann, hay que decir, qué mal que le paga el diablo a quien la sirvió también, porque durante 10 años estuvo llevando la causa AMIA hacia los lugares y los intereses que le decían los Estados Unidos. Y nosotros, como dijo la presidenta, no queremos que nos traigan conflictos desde afuera. Y respecto de Cristina, digo, la mayor belleza de la compañera Cristina es el coraje y la lealtad con que defiende los intereses de la nación para los 40 millones de argentinos. Deje que vuelva. Habla Oscar de Padua, 65. Tuvimos a Néstor el Magnífico y tenemos a Cristina la Grande. Ellos tienen a la Grande Musarela Carrió y al Menem Rubio Mauri, como le dice la platinada ignorante. Gracias, buenos días. Sí, buenos días, Gustavo Campana. Con mi mujer Silvia te escuchamos durante todo enero. Sos un gran cuadro político. Sos el Guernica de Picasso, un enorme cuadro político. Hugo de San Fernando. Un abrazo, hermano. Sí, Gustavo Oscar de Chacareta. Bueno, quiero agradecerte el excelente enero que nos diste en Radio Nacional, ¿no? Está claro que son todos un equipo y que le das la impronta a todos los programas donde estás, ¿no? Gracias a vos, a Fernando, a Diego Dominelli, a Gustavo Lema, a Ojitos de Miel y a toda la gente, ¿no?, que estuvo en enero. Bueno, y que sigue estando, por supuesto, en este excelente programa. Gracias, Gustavo, por todo. El cobro oscuro de la piel de mi señor. Gracias a todos los mensajes que van llegando. ¿A qué números? Al 4999-8700-4322-0304. Les recordamos que estamos en Facebook. También nos busca como Visión Nacional. Más lecturas recomendadas para este domingo. Muy bueno el suplemento económico de Tiempo. El fondo y los buitres quieren colocar sus garras sobre Grecia. El nuevo gobierno griego, encabezado por la izquierda, por Syriza, anunció que lleva adelante una agenda progresista que incluye la reestructuración de una deuda que hoy representa casi el 180% del Producto Bruto. ¿Cómo se puede seguir pidiendo ajuste más ajuste si la deuda representa casi el 180% del Producto Bruto? Ya lo que estás pidiendo allí es entregame soberanía. Ya lo que estás pidiendo allí es entregame lo que queda. No estás pidiendo que el tipo pague. Estás pidiendo una suerte de rendición incondicional, no otra cosa. Cuando el Producto Bruto es del 180 con relación a la deuda, ya está. No me sigas pidiendo, porque en realidad no me estás pidiendo que pague. Ya me estás pidiendo el escudo, la bandera, el nombre. Es eso lo que me estás pidiendo. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la República Argentina. De malón me reclama la piel. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimos, humedad 81%. Daniel Scioli lanzó en Mar del Plata el 4G y pronosticó la revolución digital. El gobernador bonaerense señaló que el anuncio es producto de las inversiones que traen trabajo y destacó que es clave que la provincia sea protagonista de los cambios tecnológicos. Este año la comunidad formoseña Aguam podrá contar con 300 casas nuevas. Otras 80 están en ejecución, según confirmó el presidente de la Comisión Civil de la Primavera, Oscar Camacho, luego de mantener reuniones con ministros provinciales. Destacó que ese pueblo originario del norte de Formosa no deberá pagar ni un solo peso ni abonar cuota alguna. Los pibes del sub-20 de Argentina enfrentan a los de Brasil. El clásico se jugará a las 19 en una nueva fecha del sudamericano de Uruguay que clasifica para el Mundial de la categoría. El equipo dirigido por Humberto Grondona no podrá contar con los defensores Cardoso y Monteseirín y el enganche Tomás Martínez por acumulación de amarillas. El tiempo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados 6 décimos, humedad 81%. La Argentina está informada por la Radio Pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Para estar bien informados, Visión Nacional. Como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Permítanme expresar mi hipótesis. No hay marcas de ADN de Lago Marcino, porque debe haber ido con las manos bien cubiertas. Él fue el mensajero para lo que tenía que hacer Nisman con su propia vida. Marta de Almagro, buenos días. Buenísimo el programa, excelente toda su actuación, Campana, a lo largo de todo el mes de enero. Muchas gracias. Buenos días, Gustavo y equipo, Lidia de Lomas de Mirador. Bueno, felicitaciones, excelente tu editorial. Como siempre digo, son las palabras nuestras en tu boca. Y gracias por esas reflexiones tan exactas. Y bueno, seguiremos apoyando el proyecto, nos tenemos que unir todos y creo que así va a ser, porque esa payasada de Macri y Carrió es terrible. Bueno, felicitaciones por el programa, Lidia de Lomas del Mirador. Para toda la familia Mercado. Hola Gustavo, te escucho durante la semana, la mañana, la tarde, los domingos, sos maravilloso. En cuanto a lo que dice La Nación, claro, los dos candidatos de ellos, Massa y Vines, son del narco. Claro, son ellos los que dicen del narco. Va, grande Cristina, viva nuestra querida presidenta. Un beso. Alejandro de la Vega Blanca, nunca mejor el dicho con respecto a Carrió, Mati y toda esa mugre que tienen ahí en Capital, que Dios los cría y el viento los amontona. Por favor, qué vergüenza, por Dios. Y a Campana habla Héctor de San Martín. Bueno, lo que el diario que la oligarquía edita para el medio pelo, La Nación, omite decir que los dos principales países inundados por el narcotráfico son México, integrante del NAFTA y aliado de los Estados Unidos, y otro, Colombia, inundado con soldados y bases norteamericanas. Pobres países, y pobres nosotros si lo dejamos avanzar a Macri, Massa, que son los alcahuetes de la embajada norteamericana. Chao, que tengas un buen programa. Buen día, señor Campana. Soy María Eugenia, le hablo desde la ciudad de Salta. Me gustaría que se averigüe al señor Lago Marcino que si él no sabe nada de lo de Cromañón. Mire, van a salir a la luz un montón de cosas y nos vamos a quedar boquiabiertos, que investiguen qué hacía él y qué sabe él de Cromañón. Bueno, le mando un beso grande desde Salta a la Linda. Latinoamérica. Buen día, este es el programa para el señor Campana, que lo felicito, soy Katy de Almagro. La verdad que me siento con este programa muy reconfortada y me adhiero a todos los que piensan como yo, que Cristina viva, que nos ayuda a vivir y que la quiero mucho. Chao, hasta siempre. Bueno, habla Isabel de Flores. ¿Cómo este Macri candidato a nada? Es el mismo hombre que desdobló el ABL y que luego lo duplicó. que nos quiere sacar las casas a la gente más humilde, los más grandes no les importa nada. Por favor, este candidato es rubio y de ojos celestes, eso sí. Isabel de Flores. Mi dulce y bella morena. Dice hoy Luis Brustein en El aliado que faltaba, páginas 2 y 3 de página 12. Los dos aliados, por Macri y Carrió, son más perjudiciales para el radicalismo que para el kirchnerismo, aunque no habla bien de la lealtad o del rigor ético de la dirigente chaqueña, ya que se ha convertido en proverbial su capacidad para destruir a sus aliados recientes, sean cual fuera. Pero me gustó ese dato que le pone otro color a la historia y que va en sintonía con lo que nosotros estábamos planteando, de apostar a la alvearización del radicalismo con un Sanz que seguramente en el próximo encuentro que tendrán en Gualeguaychú, todo el radicalismo, que todo el país para definir su 2015 intentará derechizar. Bueno, uno sabe que no le dan los números y que quizás lo que nos lleve es a otra fractura de la Unión Cívica Radical, como en tiempos del personalismo y el antipersonalismo, Irigoyen y Alvear, o en tiempos de la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Radical Intransigente, los sectores de Balbín y de Ilia y el sector de Arturo Frondizi, que después devino en el Movimiento de Integración y Desarrollo. Por ahí se apunta a eso, No lo descuentes. Nos están pidiendo a través de muchos mensajes, vía Facebook, a través de los teléfonos, que otra vez citemos a Elisa Carrió, pero atacando a Macri, como lo hizo tantas veces en los últimos tiempos, de la mano de un dato muy sensible para la Argentina del presente. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella. Hay un escándalo, las escuchas telefónicas en la ciudad de Buenos Aires, involucra a dos ministros, involucra a gente de la policía. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Para que ustedes entiendan la situación, Fino Palacios pertenece a un grupo que forma parte de una interna de la Policía Federal. Muy complicado en el caso Amia, como todos lo saben. Montenegro y Macri deciden designar a este hombre, Fino Palacios, absolutamente cuestionado, para crear la nueva policía, con lo cual iban a crear la peor policía, porque con Fino Palacios solo se podía crear la... Entonces, como faltaban 9 meses entre la nueva policía y el momento en que se decide la organización, lo que hace Fino Palacios es traer gente de la federal y ponerla en distintos cargos. Y esto se hace con el conocimiento de Montenegro y con el conocimiento de Macri. Y empiezan las escuchas sobre incluso gente, maestros, terrible. Yo creo que Nadarovsky es el que no tiene nada que ver, ¿me siguen? Yo creo que el que tiene que ver acá es Montenegro y Macri. Bueno, Macri dice que le infiltraron a Ciro James en el gobierno de la ciudad. No, hay varios designados más. Hay varios designados más que los pusieron en distintos lugares hasta tanto fueran subjefe, jefe, ¿me siguen? Sí. Personal de la nueva policía porteña. Ahora, ¿por qué? La mejor prueba de que se ordenan las escuchas desde Misiones es que Macri no lo podía desconocer. Si se ordenan desde Posadas, acá hay alguna explicación. Porque ustedes saben que Macri tuvo por muchos años su domicilio en Apóstoles, que es la ciudad donde vive Puerta. Entonces habría que investigar si el juez que ordenó estas escuchas sin ninguna razón tiene alguna... Ahora, ¿hay una interna también de la Policía Federal? ¿Qué es eso? Hay una interna entre la Policía Federal, entre los sectores que van a la Policía Porteña y los sectores que quedaban fuera. Lectura muy recomendada, Haciendo Patria, contratapa firmada por Carlos Barragán en Tiempo Argentino, que por supuesto tiene mucho que ver con lo que escuchamos toda esta semana del señor Sergio Massa y aquellos spots de los muchachos de Agulla y compañía para la República Argentina toda, ¿no? Le dedico esta columna, finaliza Barragán, a la gente de San Juan, de Tucumán, de Formosa y de Mendoza, que están haciendo patria o capaz con sus amigos haciendo un jazado. Barragán. Más pronósticos para ir por todo el país. Pronóstico para Chamical: en La Rioja para hoy una máxima de 36 grados, nubosidad variable, baja probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche. Mañana lunes mínima 24, máxima 36, inestable con probables precipitaciones. Uno más. En la provincia de Formosa, Clorinda para hoy máxima 38 grados, vientos leves a moderados del sector norte, rotando al este para mañana lunes. Mínima 27, máxima 36, inestable con probables precipitaciones. 9 horas 15 minutos, ya pasaron de este domingo primero de febrero de 2015. Las tapas del domingo. Título principal de página 12, tal para cual. Mauricio Macri y Elisa Carrió anunciaron a través de las redes sociales una alianza para competir por la candidatura presidencial en las PASO. Carrió rompió su espacio para aliarse con el que había denunciado como corrupto. Reaccionaron desde Faunen. Se profundiza la división radical. ¿Qué más? Datos secundarios en la tapa de página 12. Las joyas ocultas en el escrito con la denuncia contra Cristina y Timerman con la firma de Horacio Verbisky. Mitos y verdades del caso Nisman. Los últimos avances de la investigación con la firma de Tuni Colman. Y Boca se rió por duplicado. Volvió a ganarle a River, que terminó con 8, con una goleada de 5-0. El diario de la provincia de La Pampa, Macri y Carrió juntos a las PASO. Pino Solanas señaló que el pacto pone en evidencia la crisis del espacio y la necesidad de repensarlo todo. En tanto, Ernesto Sanz sostuvo que la diputada de la coalición cívica dio un paso en la dirección correcta. Ahí está, en esas dos líneas está la fractura, no cabe ninguna duda. Pero Carrió ya se había ido de Faunen. Lo que intenta fracturar ahora Carrió es a la Unión Cívica Radical o a lo que queda de ella. Dice La Nación, Nisman dio órdenes sobre la causa hasta horas antes de morir. Durante su último fin de semana, encargó al equipo de la Fiscalía tareas para los días siguientes. Trabajaba obsesivamente, con mucho temor a que lo espiaran. Nisman dio órdenes sobre la causa hasta horas antes de morir. Y salvo que La Nación se haya comunicado con Nisman horas antes de su muerte, vaya uno a saber de dónde saca esto, de ese terrible temor a que lo espiaran. Qué sé yo, el tipo estaba solo, supuestamente, en el departamento. Diario 1 de Mendoza, y una preocupación muy, pero muy, muy seria. En menos de 48 horas hubo 18 muertos en rutas de todo el país. 5 accidentes dejaron 4 víctimas fatales y 3 heridos graves. Los hechos ocurrieron en Lavalle, Rafael, Santa Rosa y Godoy Cruz. Agrega que en uno de los choques falleció Bulat, mientras otros siniestros se produjeron en el recambio turístico. En 48 horas hubo 18 muertos en rutas de todo el país. A ver, nuestra cifra promedio es terrible, porque estamos hablando de 24 muertos por día en accidentes viales. Cuando la cosa llega con tanta fuerza y aparece un personaje mediático de por medio, estallan los números, pero las cifras cotidianas son terribles, aunque son invisibles y no las ves todos los días. Es bueno el dato que da Perfil a 6 columnas. Macri y Carrió quieren la UCR. Ahí está el eje de lo que se viene por estos días. Macri y Carrió ya está. Listo, Carrió llega sola. Con lo que queda hasta de su propio partido. Pero, ¿qué quieren? Llevarse puesta a la Unión Cívica Radical. Buscan que Sanz apoye un frente opositor, pero sin masa. El jefe de gobierno porteño y del PRO y la diputada de la coalición cívica sellaron un acuerdo a nivel nacional para disputar una interna. pretenden encabezar un nuevo polo que sume a amplios sectores del radicalismo para competir con chances electorales. La mañana de Neuquén, golpe a banda narco que hacía delivery de cocaína. Los delincuentes trajeron de Bahía Blanca su negocio a Neuquén. Y el segundo festejo fue con paliza, dato que tiene que ver con el superclásico del día de ayer en la provincia de Mendoza. Clarín, rechazo a la actitud de la presidenta tras la muerte de Nisman, el fiscal que denunció a Cristina por encubrimiento en la causa AMIA. Según una encuesta, más del 70% de la gente tuvo una reacción negativa sobre los dichos de Cristina Kirchner por cadena nacional. Boca goleó a un River impotente y sin control. El segundo dato en importancia en la etapa de Clarín de hoy. Y Macri y Carrió acordaron formar un nuevo frente electoral. Nueve horas, 20 minutos ya pasaron de este primer capítulo de febrero de 2015 y hoy las gotitas de muy buena música la ponen La Bruja Salguero y Bruno Arias. Habla Miguel de Urquiza para el programa de Gustavo. Gustavo, el arma que llevó el señor Lagomarsino, el único fin que tenía era que acabara con la vida de Nisman. Porque el día lunes Nisman tenía que presentarse, hablar ante el Congreso. Y estaba al borde del abismo. El arma no tenía otro sentido que acabar con... Con el arma fue el mensaje de hasta acá llegamos nosotros. Buen día, Gustavo. Se juntan porque juntos se van mejor al fondo. Se agarran de uno, se agarran de otro y se van al fondo. No llegan a la superficie. Gracias por todo lo que nos das. Ojalá te tengan todo el año en horarios que la gente pueda escuchar. Hola, Campana, Belera, ¿de dónde sacas tanta energía para trabajar tanto? Una pregunta, decime, el juez Bonadío tenía causas en contra, ¿en qué estado está eso? un abrazo para vos, tu equipo y todos los oyentes. Compañeros, en pie. Sigamos. Iría Gustavo, te habla María de San Isidro. Primero de nada, quiero decir que estoy cada vez más orgullosa de nuestra presidenta, que ante este complot que se le ha hecho, se plante y diga que no va a retroceder un centímetro y que no les tiene miedo. Bueno, eso nos ayuda a todos un montón. Y coincido con los oyentes, pasa esa grabación de Carrió por donde se pueda, por favor. Qué suerte, Campana, que vas a estar todo el año los domingos. Porque ya ayer pensaba que te iba a extrañar demasiado y me había olvidado que los domingos estás. Te queremos mucho, soy Mabel de Quilmes. Tus palabras son precisas, justas, cariñosas. Nunca hablas mal de nadie. Es una maravilla oírte. Un beso grande. Buen día, habla Virginia de Chipango. Gustavo, en su excelente programa, quiero hacer llegar mi agradecimiento a todos los equipos de profesionales y idóneos de Radio Nacional y comentar sobre su editorial, muy bien producido por supuesto. Considero que la señora Carrió necesita urgentemente asistencia psíquica. Se olvida de todo lo que habla. En una oportunidad dijo que Macri era estúpido. Ahora es... Sí, buenos días, Radio Nacional, señor Campana, con mayúscula y equipo. Los escucho todos los domingos y la verdad que nos ha desasnado todo este tiempo de todo lo que pasa. Aunque uno se entera muchas cosas por las redes sociales, pero usted, la verdad, es un periodista con mayúscula. Felicitaciones a todos. Buenos días, María de San Martín. Bueno, en esta época de vacaciones, enero, acá en la radio, especialmente a la mañana, han tenido un equipo de periodistas realmente de primera. Eso demostraría que acá no hay ni titulares ni suplentes. Así que Radio Nacional tiene periodistas realmente excelentes. Y bueno, yo los quería felicitar. Yo soy Alberto Bellavista. Hace un rato estábamos... Uy, perdón, perdón a todos. Simplemente porque no quería olvidarme de esto. Etapa de Clarín, la encuesta, que golpea con una fiereza terrible, diciendo caso Nisman, la reacción de Cristina tuvo un impacto negativo en más del 70%. Y entonces uno siempre quiere meterse en el entramado de la nota para saber de qué se trata. Y es Madame Jettenfint, que nos tiene acostumbrados a hacer estos laburos para Clarín, sobre 1000 personas de capital. Esto es todo lo que ofrece Manac Jettenfint para la construcción de un título que me parece vende mucho más de lo que después te ofrece en la nota de las páginas 4 y 5. Se están comunicando al 4-999-8700-4322-0304, mensajes en Facebook, nos buscan como Visión Nacional. Horacio Brignoni dice, cuando Clarín, Nación y la doctrina del Tero instalan un tema, lo primero que hay que mirar es todo lo demás. Marisa Paz, hoy mismo me compro una reposera para asistir al show de la Alianza Macri Carrió. Nora Santana, desde San Cristóbal, les deseo un buen domingo para todo el equipo de Visión Nacional. Y también Susana Bronfman nos dice, buen día, por favor, suban este audio de la Carrió para poder compartirlo en Facebook. Los felicito por todo lo que pude escuchar durante este mes. 9:28 ya han pasado de este domingo. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Siempre recuerdo con mucho cariño, Euge, cuando lo llamaste a Ignacio Guana aquel verano en el que estábamos haciendo, ¿no? Uno de esos eneros de Nacional, creo que era por los Goya, ¿no? Y él nos contó esencialmente su historia, que era una nota dentro de la nota, ¿no? No cabe ninguna duda, no solamente hablar de aquella película, sino esencialmente hablar de su propia historia, que por supuesto tiene que ver con tu trabajo, con haber dicho este es el hombre y cómo quedaban los dos unidos. Pasó el tiempo, ¿cuánto de eso ya? ¿Dos años? ¿Tres años? Bastante más, tres años. Y ya Ignacio anda con proyectos propios, la verdad que es como haber comenzado a andar un camino de la mano de una película notable que tenía infinidad de datos positivos en su concepción, en su desarrollo, pero un Ignacio que empezaba a caminar. Sí, y que vuelve hoy a partir de, quiero contarlo a partir justo de lo que estás comentando, cuando me tocó investigar a la comunidad china en Buenos Aires, una de las cosas que me sorprendió es que no había expresiones artísticas desde la comunidad china acá en sí. Buenos Aires. Yo buscaba grupos de teatro o grupos de danza, uh-huh. y sí lo había en otras comunidades, pero no orientales, pero no en la comunidad china. Y que hoy estemos a las puertas de un estreno de un elenco de actores chinos y argentinos, justo en el momento en que nuestra presidenta está en China, me parecía uh-huh. como una coincidencia de los planetas, y por eso quiero que volvamos a hablar con Ignacio Wang, autor, el que hace la adaptación de un relato chino y director del primer espectáculo chino en nuestra ciudad. Muy Hola bien. Ignacio. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos frente Muy bien. A un estreno? Wow. Sí, sí, sí, estamos, porque somos una combinación, ¿no?, de un elenco entre chinos y argentinos, ¿sí? Que estoy como hoy por hoy muy orgulloso de contar a toda la sociedad argentina que, como lo dijiste recién, antes no había ningún espectáculo compuesto o por lo menos que abre desde nuestra cultura, ¿no? Desde artísticamente oriental. Bueno, por eso hoy por hoy estoy, bueno, por estrenar el primer espectáculo de títeres chino en Argentina. ¿Y cómo es? Contanos por un lado, ¿cómo es esto de los títeres chinos, que me parece que tienen una identidad y una particularidad especial? Y contanos, ¿de qué la va este espectáculo? ¿Cómo se llama? ¿Y de dónde surge? Porque es una adaptación la que has hecho, ¿verdad? Sí, el títere chino es, en realidad se parece mucho a títeres de guante occidental, ¿no? Es con la diferencia que es muchísimo más chico, tiene 33 centímetros de alto, y la boca no se abre como el títeres occidental. Entonces, es como el títere chino básicamente se expresa por movimientos y es como una reducción de persona, o sea, tiene como una proporción humana más chiquita, porque el títere occidental de guante capaz tiene la boca más grande, la cabeza más grande, ¿no? Bueno, este tipo de títere chino, yo prácticamente crecí mirando este tipo de espectáculo. Es muy común, muy muy popular allá, y bueno, tiene muchos años de trayectoria, ¿no? Porque este tipo de títeres surgió a partir de que antiguamente en China había ópera de Pekín, pero que era muy exclusivo para gente ricas, para gente con más acaudalados, ¿no? Por eso se hacía ópera de Pekín solamente en casa de gente rica, en los palacios. Después un día algunos de esos artistas salieron y se metieron en el pueblo y crearon este tipo de títeres para la gente popular, ¿no? Y acá hay un grupo que los ha hecho, el grupo Wa Guo Shan. Sí, ese es nuestro nombre de nuestro grupo. Sí. Ajá. Juan... ¿Y ustedes han construido los títeres? Sí. ¿Vos hiciste la adaptación de la obra que acá se va a llamar Rey Momo versus Madame Esqueleto? Rey Mono. Rey Mono. Sí, Rey Mono versus Madame Esqueleto. Es una adaptación que yo hice a partir de la novela Peregrinaje al Oeste, que es una de las novelas más importantes de China, que se trata de sobre un viaje de un monje hasta India a conseguir sánscritos para ayudar al emperador de China de ese entonces. Y en este trayectoria de viaje se encuentra con un montón de dificultades y peligros, y a partir de ahí surgió esta novela, que fue un hecho verídico. ¿Y es para toda la familia? ¿Cómo es? ¿A qué público va dirigido? Porque es un público que vamos a acercarnos a lo que es la cultura china. Es a las 8:30 de la noche, va a ser en el Centro Cultural de la Cooperación, pero ¿es para toda la familia? Exactamente, porque acá, capaz en el occidente, se relaciona mucho títeres con niños, ¿sí? Sí. En China, este tipo de espectáculo es para todos, porque se hacía en el patio central de un templo, y venía grandes, chicos, hombres, mujeres, como te contaba recién. Es muy, muy popular. Es un espectáculo muy entendible para mayores y para los chicos, por su contenido, porque los chicos pueden divertir viendo cómo se mueven, sí, hasta los más chiquitos, ¿eh? Te estoy contando. Y en todo el repertorio tiene todo un significado importante, viste que todo ese tema de cruce, de taoísmo, con budismo, que para un grande, si tiene mucho interés de investigar, hay muchísimo para descubrir. Muy bien, entonces, a ver, vamos a poder ver el espectáculo en el Centro Cultural de la Cooperación desde el domingo 15 de febrero a las 8:30 de la noche. ¿Qué otros días? Durante febrero vamos a estar los domingos, o sea... ¿Solo los domingos? Solo los domingos. Ajá. Y a partir de marzo vamos a estar sábado y domingo. Perfecto, y también... Ah, pero un segundo, sí. Euge, a partir de marzo vamos a estar a las 7:30, o sea, una hora más temprano. Claro, para que puedan ir también los chicos, me parece, claro. Bárbaro. Sí. Y además van a estar el Rey Mono versus Madame Esqueleto, también va a estar como parte de los festejos del Año Nuevo Chino. Sí, sí. Que es el sábado 14 y domingo 15, sí, de febrero. Falta re poquito para el nuevo año chino. Ah, bueno, mucho para festejar, sí. Y bienvenida parte de la cultura china en nuestra ciudad. La verdad es que se nos abre una puerta, y ojalá que esto sea solo el comienzo, porque sabemos poco de esa cultura y ahora vamos a estar más cerca. Así que, bueno, la verdad que, como decimos en teatro, y lo voy a decir al aire, mucha merd para este estreno, y ahí estaré para ver lo que, sí, son los títeres chinos en Rey Mono versus Madame Esqueleto en el Centro Cultural de la Cooperación. Ignacio, sí, mucha suerte. Muchas gracias, director, Eugenio. Autor, wow. Y bienvenido, un elenco chino-argentino. Gracias, Eugenia. Nueve horas, 38 minutos ya han pasado de este domingo, primero de febrero de 2015. Aviso. casa llamando al gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un credo, para un finao guitarrero, humilde tierra caliente, corazón de leche iguana, con un mailín milagroso, para apaciguar las almas. Buenos días, gracias Gustavo Campana por la claridad de tu editorial y por dejar a los oyentes expresarse tan numerosamente, porque ellos también son la voz autorizada del pueblo. Muchas gracias, Marta de Matadero. Habla Estela desde Córdoba para hacerles recordar a todos los que hablan a la radio con los opositores que deben hacer hincapié en que los asesores como Schusenegger, Brad Gay, Redrado, Melconian son los mismos que asesoran a Massa, a Macri. Es importante que sepan que son los que fundieron al país en el 2001. Hablen de los asesores, háganle recordar, que hagan memoria. Hola Gustavo, habla Carlos de Villariza. Bueno, te quería felicitar por el mes que tuviste, ¿eh? Te escuché a la mañana, te escuché a la tarde, te escucho siempre los domingos. Y realmente fue un mes duro, difícil, pero con gente como vos y como Radio Nacional y como, bueno, otros periodistas, todos uno puede tener esperanza. Bueno, te felicito, Gustavo, que sigas así, ¿eh? Que tengas un gran año. Un abrazo. Felicitaciones a Gustavo Campana, un abrazo muy fuerte por ser tan, tan buena persona. Pero quería decir sobre Nisman. Si una persona se va a suicidar, es indudablemente que tiene decidido, no va a pedir prestado una pistola. Esto fue un plan inescrupuloso de la derecha, terriblemente sátrapa son la derecha con la oposición. Pero está hecho así, Rubén Sellers de San Nicolás. Hola, Gustavo, soy Lola González de Salto. Te escuché ayer, te escucho hoy y mañana en algún lado te vamos a encontrar. Te deseo lo mejor y gracias por todo lo que nos has dado. Te quiero muchísimo y seguí, tenés que tener un lugar para seguir abriendo cabeza, vos más que nada. Muchísimas gracias, chau. Muchísimas gracias a todos los llamados. Voy a repetir algo que planteamos el viernes cuando estábamos cerrando, creo que la mañana. La verdad es que en los momentos límite, en los momentos más complejos, en lo periodístico, en lo social, en lo económico, en lo político, uno es como que al principio queda hackeado por las circunstancias y tiene dos posibilidades, no mucho más: correr hacia adelante o retroceder y reafirmarse. Bueno, todos juntos, ustedes y nosotros, ustedes con los mensajes, nosotros intentando reflexionar en caliente, sumar voces con valor agregado, lo que hicimos fue reconfirmarnos. Y ese fue, me parece, en un tiempo, insisto, de una peligrosidad, si querés, en lo ideológico tan fuerte, donde no estuvo en peligro la gobernabilidad de un gobierno, sino el sistema, fue realmente reconfortante el hecho de reconfirmarnos. En esto estamos, aquí llegamos y así queremos seguir. Por eso es que subrayamos una y otra vez aquello que surgió en el último editorial, casi como una especie de comunión, porque todos enseguida, de esas cuatro o cinco líneas, nos enganchamos para mostrar que en tiempos donde mucha gente se colgaba carteles diciendo yo soy Charlie o yo soy Nisman, bueno, nosotros nos colgábamos otros y decíamos yo soy YPF, yo peleo contra los buitres, yo banco las nuevas universidades, yo soy un científico repatriado, yo soy aerolínea, yo sueño con más trenes, yo volví a tener trabajo, yo pude jubilarme, yo me casé con quien quise, yo elegí mi identidad, yo cobro la asignación universal por hijo, yo soñé con la ley de medios, yo discuto el sueldo en paritarias, yo soy Malvinas, y así podríamos seguir hasta las 10 de la mañana. ¿Qué dice Facebook? Ana Villalba, gracias Gustavo Campana por todo el mes de enero en los horarios principales de la radio y los domingos en tu programa. Tu calidad es indudable. Marcela Latana dice, como siempre, excelente editorial y el mejor programa. Sos un lujo, Gustavo Campana, nos diste un enero de verdadero periodismo. Rafael... Esto es un... Bueno, un reconocimiento. Son mimos. Son mimos que vienen muy bien. Detrás de cada uno de nosotros, y esto es un poco porque uno siempre ocupa los dos lugares de esta historia, hay muchos equipos de laburo. En el caso del verano, trabajamos con dos equipos distintos y es mucha la gente que tiene que ver con buscar las notas que entre todos pautamos, buscar los climas, acordarlos. Es todo un tema. Salió como lo soñamos o como lo fuimos soñando sobre la marcha, porque en realidad enero se pautó así. Primero a través de Francia, después a través de la denuncia de Nisman, ni hablar a partir de su muerte, ¿no? Pero, insisto, detrás de cada palabra que uno emite, detrás de cada nota, hay mucha gente laburando, y en el caso de este verano, como estuvo planteado, es cierto, nos escuchabas repetirnos a la mañana y a la tarde, pero detrás había dos equipos distintos y mucha gente detrás de esos climas, de mucha reflexión y de mucha información y palabra con valor agregado al mismo tiempo. Mensaje de Rafael Gómez. A ver, apuesten, señores, apuesten. ¿Cuánto dura? Yo digo 3 meses. ¿Cómo que el cama o el maca? Macri Carrió. Para un final guitarrero, humilde tierra caliente. Me habla Alberto de Malargüe. Me habla José de Mar del Tuyú. Linda del barrio de Villa Lucana. Marta de Caseros. Gracias por Emilio de Versalles. Lucía de Núñez. Gracias por escuchar. Milda de Loma Hermosa. Víctor de San Martín. Por alegría, mi dolor. Soy Aníbal de Boston. Muchas gracias. Gracias por toda Radio Nacional es excelente. Escuchamos a quienes nos escuchan. Nacional. La Radio Pública. Febrero 2015. Tenemos novedades para la mejor programación. Humor con tiempo extendido. La Coca Palferné. Martes a sábados de 0 a 2. Con Max DeLupi. A la tarde. Desembarca un programa con hinchada. Todos en cuero. Lunes a viernes de 14 a 17. Con Carlos Barragán. Y a la noche. Vuelve un clásico popular. Por amor al arte. Lunes a viernes de 23 a 24. Con Hugo Paredero. Tus programas en una radio nacional y pública. Me gustas, me buscas. Más de 250.000 personas. Me gustas. Eligen un lugar. La radio pública en Facebook. 9 de la mañana, 45 minutos. La radio pública no para, pero arranca en febrero. Temporada 2015. Lunes 2, nueva programación. Si estás buscando refrescar tus neuronas, Nacional. La radio pública. Verano. Mi nombre es María José, soy de Mar del Plata. Me habla Alberto de Malargüe. Hola, habla Silvia de Bursaco. Gracias por elegirme. Estoy hablando desde Bariloche. Yo hablo de Bernardo de Núñez. Gracias por escucharme. Soy Miriam de Avellaneda. Habla Roberto de Mateo. Soy Andreas de Concordia, Entre Ríos. Hola, gente, Antonio de Ushuaia. Les habla Eduardo de Villa Caraza. Gracias por gracias por los momentos, gracias por todo. Sabemos que vas a estar ahí. Nacional. La radio pública. 2 de febrero. Lanzamiento. Programación renovada en la radio pública. Visión nacional. Marta de 25 de mayo. Me gustaría que esos jueces que investigan el patrimonio de toda la familia presidencial investiguen el patrimonio de Nisman. Por ahí se encuentra con alguna sorpresa. Adiós. Hola, habla Julio de Merlo. En vez de las PASO, que hagan un plebiscito vinculante por Cristina sí o Cristina no. Y vamos a vernos en este en la lengua todo lo de la oposición. Gracias. Para Visión Nacional, gracias Gustavo por el programa, gracias por todos los programas. Gracias por esclarecernos. Y hablando de esclarecer, ¿me podés sacar una duda? ¿De quién es el auto de Nisman? ¿A nombre de quién está ese auto que vemos en la playa de estacionamiento de las Torres de Parc? Gracias y felicitaciones. Habla Mario de Barracas. Señor Campana, gracias por el mes de enero que pasamos a su lado con sus comentarios periodísticos. Hoy me levanté a las 8 para escucharlo. Lo voy a extrañar todos los días. Un beso. Mercedes de Aedo. Gracias. Hola, Gustavo. Un mensajito para Euge. No llegué a escuchar cuando vuelve Sacco y Vanzetti. ¿Y cuáles son los actores que no recuerdo? Mirce de Villa. Para el señor Gustavo Campana, gracias por tanta claridad en su mensaje. Esclarecedores. Soy una asidua oyente desde que me levanto hasta lo último de la noche escuchando Radio Nacional, pero su programa es excelente. A usted y a sus colaboradores. Muchísimas gracias. Azucena. Sí, buenos días. Habla José de Don Torcuato, 70 años de edad. Gustavo Campana, te felicito. Tenés una dialéctica con una claridad de los grandes. Gracias por estar en Radio Nacional. Éxitos. Un abrazo fraternal y viva Cristina. Ah. Claro que necesitamos un cambio, Campana, una oposición diferente. Vamos, Córdoba, ¿qué pasa? Que nos surge alguien nuevo, que la cosa se dirime entre juez y de la Sota. Vamos, Rosario, ¿qué pasa? Que nos surge algo mejor para Rosario. ¿Qué tiene para presentar a Miguel del Cel? Claro que necesitamos un cambio, una oposición como la gente. Gracias, Néstor, gracias, Cristina. Y hay mucha gente que por despabilar todavía, hay mucha gente que está verde. Que no solo nosotros, que cada uno lo sepa. Golpeo esta guitarra. Hola, Gustavo, buen día. Yo pienso el peor problema de la democracia son las ovejas que reniegan de su condición y se ponen al servicio de los lobos por pequeños privilegios, sin tomar conciencia que no por ello dejan de ser ovejas, y más temprano que tarde son devorados por esos insaciables lobos. Habló Rolando de Vicente López. Les mando un gran saludo. Tengo una duda, por favor, queridos amigos y compañeros, si ustedes me pueden contestar. A Guyar, que le está haciendo el spot publicitario a Massa, y se lo hizo también a De Narváez, estuvo con la campaña política de De Narváez. ¿Es el mismo que le hizo la campaña política a Santos en Colombia y que casi pierde y que fue denunciado por narcotráfico? ¿A Guyar? ¿Es la misma persona? ¿Ustedes lo pueden contestar? Gracias, un fuerte abrazo. Me da indignación ver a Massa aprovechándose de la muerte del fiscal y del periodista Bulat para hacer campaña política. Y además vergüenza ajena de ver cómo quiere imitar burlándose la tonada de las distintas provincias. La verdad, nefasto. Habla Isabel de la... Gustavo, mira a Roberto de Lavallol. Vos sabés que el instinto de supervivencia del ser humano es tan grande que si está ahogando, ve una víbora y se aferra a ella. Eso es lo que pasa a la oposición. Se están ahogando, como no tienen proyectos, se aferran a estas víboras que son Carrió, Macri, Sanz y todos esos. No pueden, se están ahogando y van a morir. Adiós, chao, bueno. Hoy dice Tiempo Argentino, en las páginas 40 y 41, la Sanmartiniana, una iniciativa para acercar el mar a los sectores populares. Durante una semana, El diario navegó en el velero escuela que recorre ríos y mares de nuestro país para crear conciencia marítima. El relato de una travesía que combina aventura y defensa de la soberanía nacional. De Posadas a Ushuaia, un largo viaje por el litoral fluvial y marítimo impulsado por el compromiso social. Estamos comunicados con el padre de esta historia, con el padre de este proyecto, Julio César Urien. Julio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Por dónde andamos? ¿A dónde los encontramos? En este momento estamos en Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz. Muy bien. ¿Cuándo partieron? ¿Cómo es la agenda? ¿Cómo sigue esta historia que lo que intenta es llevar a bordo a aquellos militantes sociales, todos del campo nacional y popular, que no han tenido la posibilidad de subir antes a un velero, pero además ocupar el espacio donde necesitamos plantar soberanía? Contanos cuándo comenzó y cómo continúa. Bueno, nosotros iniciamos la travesía el verano del año pasado, hicimos todo el primer trayecto de Posadas, ¿no?, la provincia de Misiones a Buenos Aires, donde tocamos más de 22 localidades, pasaron aproximadamente 800 compañeros. Entonces vamos tocando estas localidades y vamos conociendo toda la realidad. El primer tramo, que fue por el río Paraná, ahí pasó gran parte de nuestra historia. Entonces los jóvenes que van navegando van viendo más la realidad actual de la situación de los puertos, de la hidrovía, la situación de la flota fluvial que tuvimos, lo que falta, y también toda parte de la historia argentina. Así que, como dice nuestra presidenta, no se puede defender lo que no se conoce, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, con estos jóvenes que van rotando, pues un viaje largo, ese primer trayecto nos llevó como más de 2 meses, van conociendo estas realidades de cultura, historia, ecología, defensa nacional. La verdad que es una experiencia maravillosa. Y a partir de octubre de este año ya iniciamos la travesía hasta Ushuaia. Vamos a estar navegando al final por los canales, por el estrecho de Magallanes, el canal de Vigle, seguramente por ahí llegamos hasta Cabo de Hornos. Y bueno, los jóvenes también se van turnando. Acá tocamos más de 20 localidades. Bueno, vamos viendo, ¿no?, como dije, esta realidad, generando conciencia marítima. Y lo bueno que a partir de ahora, ya que este gobierno impulsa como política de Estado lo que es este proyecto, este programa Pampa Azul, estudiar todo este espacio marítimo que tiene más de 3 millones de kilómetros cuadrados, donde invierte tecnología, cerebros, y nosotros sumamos toda la parte de la militancia y los sectores populares. Hay que reconocer que en nuestro país no existe todavía una conciencia marítima. Hay que generarla, porque el futuro de nuestro país está también ligado a este espacio. Sí, señor. Sobre todo también teniendo en cuenta que tenemos a la presencia colonial británica en Malvinas y en todo ese espacio marítimo. Entonces esto hay que redoblar los esfuerzos para tener presencia. Sí, yo creo que el gran hecho político, histórico, es que siempre estos espacios estuvieron, digamos, presencia de la Armada, la Prefectura, pero es necesario que los sectores populares empiecen también a tener una presencia, claro, sobre todo la militancia, los jóvenes. Y por la experiencia que estamos llevando adelante, bueno, vemos este gran entusiasmo de las distintas agrupaciones sociales, sindicales, políticas. Y ya está la Cámpora, también el Movimiento de Vita, que yo luego encuentro, hay sindicatos como sindicatos portuarios, bancarios, mercantes, que con sus jóvenes, bueno, asumen este río. Claro. Es demostrar la voluntad de nuestra juventud de empezar a ocupar, ¿no?, para después desarrollar y preservar este gran espacio. Sí, señor. Julio, un gran abrazo a la distancia, y por ahí que algún día con la Sarmatiniana llegues a Malvinas, que no deja de ser el gran sueño que seguramente tenés, ¿no? Por supuesto. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba la voz de Julio César Urien. A ver, para... Como siempre decimos, los sonidos radiales nos llevan a descubrir o a recordar. Julio César Urián será un nombre que muchos tienen en su memoria, y quienes no saben de quién estamos hablando, brevemente, 1972, regreso de Perón, noviembre, y el hombre era un muy joven guardiamarina, primer escalón de los oficiales de la Armada, cuando lo llevan a la ESMA para armar un equipo que sea una fuerza de choque contra los militantes del campo nacional y popular que iban a recibir al general Perón. Los muchachos no solamente dicen no, sino que además toman la ESMA, con Julio César Urián a la cabeza. Él quedó en cana, no pudo ir a buscarlo a Perón, pero los compañeros sí, y después de la amnistía del 73, en libertad. En el 75 en cana, y en cana hasta el 83. Esa es la historia de Julio. Llegó un buen día Néstor, 20 años después de que él saliera en libertad, para devolverle a él y a los compañeros que habían sido degradados el cargo y la antigüedad. Y después lo nombró director de Astilleros Río Santiago. Está ahora en este proyecto, que es espectacular. Velero para las clases nacionales y populares, y encima en el Atlántico Sur. ¿Cuándo vuelve Saco y Vanzetti? Acá dice promediando la temporada, yo diría mitad de año. Y preguntaban por el elenco. Está protagonizada por Fabián Vena y Walter Quirós. Los dos están nominados para la Estrella de Mar como actuación protagónica masculina. Y hay, es un elenco importante de mucha gente. Voy a nombrar a los actores que están también nominados como actuación masculina de reparto, son Alfredo Zenobi, Horacio Roca y Martín Urbaneja. Además, bueno, está Jorge Delía, Ricardo Díaz Mourel, Cristina Fernández, Monina Bonelli, Maya Francia. Todos ellos. Son un montón. Y Saco y Vanzetti, que tiene dramaturgia de Mauricio Cartún, está nominada también como mejor obra dramática en su totalidad. Esperemos mañana los Estrellas de Mar. Muy bien. Euge, arrancás el domingo con la nueva programación. En Casa Vecina. Sí. De 12 a 14. Contanos un poco eso, dale. Bueno, lo que sabemos hasta ahora, que va a estar conducido el programa por Adrián Corol. Nos vamos a reunir esta semana como equipo para conformarnos. Todavía no te puedo hablar mucho de la identidad que va a tener el programa, pero sí puedo decir que he estado muy feliz de madrugar todos los domingos para estar con vos, con todos. Me encantó. Y bueno, veremos, abierta a vivir una nueva experiencia, aprender más de lo mucho que he aprendido al lado tuyo. La verdad. Por favor. Me sumo al club de fans de Gustavo Campana. Y bueno, también abierta a decir, bueno, con Adrián Corol, con quien yo ya trabajé, con los Vergara. Así que para mí es un reencuentro, quizás desde un lugar del humor también, desde un lugar de donde seguir desplegando todo lo relativo a espectáculos. Así que bueno, vamos a estar los domingos de 12 del mediodía a 14 horas. Así que bueno, vamos a estar el domingo que viene, sí, ya, señora, de estreno. Estás vos, está Corol, está Lucía Capozzo. Bueno, todos ellos el domingo a las 12. Te estamos escuchando, ¿sí? En Casa Vecina, a las 12 del mediodía, con todos esos compañeros con los que tenemos tanta historia, ¿no? Con los que tenemos tanta historia. Con Lucía Capozzo trabajamos hace 20 y pico de años en el equipo de Juan Alberto Badía, una experiencia que nos marcó para siempre. Y cada vez que nos vemos, de lo único que hablamos es de algo que tiene que ver con esa experiencia. Nos vamos, regresamos la semana que viene a las 8 de la mañana. Esto fue Visión Nacional.